Películas destacadas del cine ruso. Y ahora vamos a recordar Me compré un papá. Me compré un papá es una película del año 1965 del género comedia familiar, filmada en blanco y negro en la ciudad de Moscú, de 76 minutos de duración, cuyo título original es Ya Kupil Papu, con la producción y dirección artística de Sergei Serebrennikov, que fue dirigido por Ilya Frev, sobre un guion escrito por Wolf Dolgich, basado en una historia de Vladimir Virjukova. Siendo autor de la fotografía, Mikhail Kirillov, y responsable del montaje, Valentina Mironova. Y la música fue compuesta por Nikolai Yakoviev. Fueron sus intérpretes: el niño de 6 años Alexei Zagorsky, como Dinka Odinsov; Olga Lysenko, como su madre Tonya Odinsova; Vladimir Trechkalov como Andrei, acompañados por Svetlana Ajeeva, Marina Gravilko, Anatoly Kasapov, Vera Orlova, Vladimir Senyonov, Sinaida Narishina, Gennady Frolov y Lenya Nikitin, entre otros. Se trata de una simpática comedia familiar donde un niño llamado Dinka, que es hijo de una madre soltera, Tonya Odinsova, al que ella deja en un parque de juegos a cargo de una niñera guardiana de dicho parque, donde Dinka ve siempre pasar a un niño llamado igual que él, pero de padres adinerados, y creía que no tenía papá, porque cuando la mamá lo compró a él no le alcanzó el dinero, por lo que el nene vive pensando en comprarse un papá él mismo. La historia se inicia con este chiquillo rubio subido a un árbol en ese parque, desde donde observa a través de sus dedos, simulando un prismático, a los chicos que corren y juguetean en las instalaciones, hasta que la niñera guardiana del parque le hace bajar y lo reprende por ello, ya que significa un riesgo si se llegaba a caer. Luego Dinka recorre el parque y se van mostrando niños felices que corretean y se cruzan con él, hasta que llega donde dos niñas juegan haciendo tortitas de arena, a las que les habla y entabla una discusión con ambas, y finalmente les pisa las tortitas y se aleja. Dinka es un niño solitario, que no juega con nadie, patea piedritas, un poco malhumorado, y se detiene a mirar el nutrido tránsito vehicular a través de las rejas del parque, hasta que llega su madre a buscarlo, con quien vive en un departamento. A la noche sueña con ella subiendo por la larga escalera de una tienda especial donde le compra un papá. Luego, un buen metraje del relato se dedica a seguir a Dinka, que se desempeña muy bien a pesar de sus 6 años en una especie de solitario paseo que evidencia se ha aventurado escapando de su madre, donde la muy buena fotografía se recrea por las calles de la ciudad de Moscú, mostrándonos la gente, el movimiento, el tránsito, variados negocios y vidrieras, todo acompañado de una muy buena y pegadiza música, y el chico llega a la casa de un amiguito. Luego marca su retorno bajo la lluvia y sube a un colectivo y nos recrea de otra manera desde el piso superior del micro. Al bajar, ha parado de llover y corre hasta llegar a un lugar donde hay una aglomeración de gente y se abre paso hasta llegar a una cuerda y observar la filmación de una película bélica, mostrando una zona destruida de casas, y de pronto se entromete y lo saca el director regalándole un copec y se va feliz con su moneda. En otro agradable e interesante recorrido fotográfico y musical. Promediando los 50 minutos del metraje, ingresa en una tienda donde conoce a Andrei y ve en él a su apuesto papá y se le pega. Andrei sale a caminar con él, llevándolo de la mano, y de pronto se lo deja a un policía para tomar un colectivo, pero se baja y retorna para continuar caminando con él, hasta que se sientan en un banco. Dinka, con su moneda, se compra dos helados, uno para él y el otro para Andrei, quien luego va a una cabina para hablar por teléfono, y Dinka le espera sentado en el cordón de la acera. Y escribe en el pavimento Cupidenta tú, cuya traducción es comprado para papá. Luego Andrei lo lleva a un parque de diversiones, subiendo a sillas voladoras, la rueda vuelta del mundo y otros juegos, para luego llevarlo a comer a un restaurante. Después, en una casa de mascotas, le compra una ardilla, donde él había visto cómo un padre le compró una a su hijo. Así vuelven a seguir caminando y luego Andrei le lleva sobre los hombros y finalmente toman un colectivo para llegar al departamento de su madre, donde ella, muy preocupada, hablaba por teléfono y se alegra plenamente al verle. Dinka hace pasar a Andrei y se lo presenta a su madre, y entonces meriendan los tres juntos con galletitas y mermelada. Finalmente llega el momento en que Andrei tiene que irse y se despide de la madre. Dinka le acompaña a la calle y le saluda al irse para retornar a su casa y pensar que se compró un papá, por lo menos por unas horas. Me compré un papá es una película encantadora en todo sentido, sumamente entretenida y llevadera, que agrada plenamente por su desarrollo y la muy especial participación de este niño maravilloso, que se desempeña con gran soltura. Se estrenó en la ciudad de Moscú el 28 de abril de 1963 y en la Argentina se estrenó el 22 de marzo de 1965 en los cines Astral y Florida de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine ruso, recordando hoy esta maravillosa película que se tituló Me compré un papá.